Lucho en Sunchales, el entrenador de Libertad, señores. Fernando Duró, ¿cómo te va? José Montesano, Matías Traversa, Melissa Grevi, Germán Cipolla, y un montón de personas más te saludan y te dicen: hola Fernando, ¿cómo estás? Queridos, buen día, ¿cómo están todos? ¿Qué haces, Fer? ¿Todo bien? Muy bien, con un poquito de calor acá en Sunchales. Me imagino. ¿Cómo anda ese flequillo loco? ¿Quién? Ese flequillo loco que tenés ahí en el pelo. ¿Ese qué? Flequillo loco en el pelo. ¿Quién es flequillo loco? ¿Yo? Sí. Ah, no, ya pasó, ya pedí un turno de 4 horas y ya hicieron el corte. No, está muy bien, está muy bien. ¿Cómo andás, Fer? ¿Cómo está Libertad? Bueno, hay noticias. Sí, vamos viendo de ir tratando la última etapa del año, tratar de mejorar aspectos que no hemos podido disimularlos, digamos. Y bueno, estamos apostando a un jugador que conoce la institución, que obviamente nos puede dar un poco más de gol que lo que estamos buscando desde el perímetro. Y bueno, ojalá sirva el cambio. La verdad que Bruno no lo hizo mal tampoco, solamente que bueno, es un jugador más defensivo. Y bueno, vamos a aprovechar la llegada de William Grace, a ver si podemos conseguir tener un poquito más de poderío ofensivo, y eso nos permite que no nos conviertan tantos puntos de contraataque, ¿no? O sea, eso nos desgasta mucho más que todos los demás aspectos del juego, ¿no? Se ha visto con Obras y se ha visto en la banda el otro día también, que nos desgastó muchísimo la falta de porcentaje de cancha, ¿no? Claro, hoy ya no juega Bruno, ¿no? ¿O sí? No, creo que no. Mirá, creo que no. Yo ayer le comuniqué, obviamente, que se comportó como un gran profesional y se lo dejé liberado a él. Esta posibilidad, a mí no me gusta obviamente aprovecharme de ninguna situación, sino que ellos ya sabían, ellos, que podía haber modificado en la medida que no mejorara, no podíamos mejorar ciertos aspectos del juego y estadísticas. Uno intenta siempre dar el último toquecito para ver si lo puede cerrar el año de otra manera, ¿no? Claro, y igualmente Bruno siempre es un profesional bárbaro, ¿no? No, impresionante, no, obviamente que tiene que seguir trabajando. Yo creo que nosotros también nos debemos, o sea, por más que ellos juegan como importados, siempre hay cosas para mejorar, hay que motivarlos a que mejoren su trabajo personal. Y bueno, no, nadie entiende obviamente una posibilidad así, a nadie le gusta vivir el momento, ni es agradable para uno hacer tipo de, obviamente, de decisiones, de tomarlas, pero bueno, para eso estamos. Y bueno, creo que estamos tratando de terminar el año cerrando el objetivo principal, que era el desarrollo de jugadores jóvenes. Mal o bien o regular, lo hemos ya está cristalizado. Lamentablemente nos faltaron Vieta y Baulé, que nos daban la energía que nos hacía falta de atrás por lesiones, pero contento con, digamos, conforme con lo que venimos haciendo. O sea, el gran año de García, obviamente el gran año de la aparición de Vildosa, de Correa, de Fernández Chávez. Obviamente que me gustaría, obviamente que no se hace de un día para el otro esto, y es más lo que perdés que lo que ganás cuando construís un nuevo proyecto. Y el club en ese sentido está conforme con y bueno, intentaremos seguir el programa y mejorarlo desde ahora hacia el año que viene, hacia la temporada que viene. Fernando, soy José Montesano, te saludo. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Siempre aquel grato recuerdo, ¿no? De hace 10 años atrás, ¿no? ¿10? Sí. No, 20. 20, querido. 20, 20. ¿Qué te haces el pendejo? 20, 20, 20, 20. No, me confundí. Siempre pasan ese grato. Pasan los años, querido. Pasan los años. Ese grato recuerdo. Fernando, les ha costado fuera de casa mucho, ¿no? Sí, pero creo que es por lo mismo que te digo siempre. Digamos que la evaluación que hacemos, estamos desarrollando jugadores, sí, no tengo algo que se cumple el objetivo. Nos faltaron cerrar algunos partidos importantes, nos faltaron cerrarlos sin ninguna duda, pero también lo que nos pasa de visitante también nos está pasando, obviamente, un poquito de local ahora. Hemos perdido consistencia, nos falta tener más continuidad, digamos, no solamente en defensa, sino que también en ataque. Pensá que los últimos dos partidos veníamos en 73 de promedio de defensa y nos metieron 95 puntos los dos, sí, partidos. Sí. O sea que obviamente el calor, la impaciencia, el hecho de que obviamente entramos en un ciclo, digamos, que hay que empezar a producir cambios, porque realmente no queremos que se nos caiga el equipo. Y bueno, este es el primer cambio que hacemos, ¿no? El de Grace por Bruno. Y conocés, Fernando, a gran parte del plantel de Olímpico, al que tuviste la temporada pasada y también sí. obtuvieron muy buenos resultados. ¿Cómo visualizás el partido de esta noche con el conocimiento y lo que legitima tener conocimiento de los jugadores que dirigiste la temporada pasada? Bueno, realmente los vi muy bien, Olímpico, los vi en un gran momento. Obviamente que la continuidad del proceso y el trabajo con Facundo, obviamente que lo conozco al pie de la letra, porque están prácticamente están haciendo lo que veníamos, que hemos empezado obviamente el año pasado, y me alegra mucho que le hayan pegado con pelo y que obviamente haya sido una apuesta importante trayendo a Micucci de vuelta al club. Y los vi muy bien, fueron muy bien el otro día en Santiago, con una efectividad altísima. Y nosotros tuvimos chance de meternos en el partido, bueno, pero no tuvimos la efectividad, obviamente, y bueno, terminó en un partido de 12 puntos, pero pudo haber sido un poquito más corto. Pero me alegra mucho que estén bien, gente joven, gente con muchas ganas, y me parece que también eso llevó público a la cancha. El club está reconstruyendo, el club básicamente, un proyecto institucional, y creo que los dos clubes de Santiago del Estero son los que más obras han hecho este año para el espectáculo y para la Liga Nacional, así que me pone contento. Fer, cuando hablamos acá a principio de temporada, falta mucho, es largo, están todos los equipos muy juntos, de acá al cuarto vos tenés 3.5 puntos de diferencia. La idea era meterse entre los cuatro primeros. Hoy estás unos puntos abajo, como te decía recién. ¿Cómo lo ves? De aquí en más a Libertad. Mirá, he tenido muchos equipos que la verdad que fueron inconstantes o irregulares durante toda la temporada, y en febrero aparecieron y hicieron estragos, ¿no? Bueno, vos saliste campeón con Gimnasia de Comodoro y estaban 13º. Sí, pero me acuerdo del Boca que tomé también, estaba último, y en febrero empezamos a construir una racha ganadora impresionante y casi sacamos a Peñarol de la Liga, con Alston, Spiel, ¿se acuerdan de ese equipo, no? Sí. O sea, creo que Gaby Fernández, o sea, creo que en definitiva, yo preferentemente hablo con los jugadores con respecto de buscar nuestro momento. Hasta el momento, la guía nos indica que el objetivo primario, que era estar en el Super 8, estuvimos. El secundario, que era estar entre los 8, estamos cerca, pero yo quiero más. O sea, lo digo siempre, y no mi aspiración siempre es para más arriba. No me voy a conformar, obviamente, pero mi compromiso obviamente con la institución tiene que ver con el desarrollo de jugadores jóvenes en el equipo profesional. Eso se cumplió, y ahora, bueno, voy a intentar con estos cambios buscar un objetivo más alto deportivo, ¿no? Fernando, te saco de Libertad, te saco de la Liga por un instante. Este fin de semana, no, el próximo, 1 y 2, se va a resolver quiénes van a ser los cuatro invitados para el Mundial de España 2014. Brasil está en esa lista de 15. Sí. Entre algunos más de América, como Venezuela y Canadá, ¿qué crees que puede pasar? ¿Qué presentimiento tenés? ¿Por qué crees que Brasil sí? Mirá, lo que puedo hablar con durante el campus que desarrollamos acá en Sunchales, estuve con Rubén, y Rubén tiene muchas expectativas. Él está viajando a España con la delegación de Brasil, porque tienen que estar en el sorteo todos los equipos que son posibles invitados. Hay un compromiso grande de los jugadores de NBA de jugar en la selección, firmado. A mí me parece increíble que haya que firmar un compromiso para jugar en la selección. Estoy acostumbrado a otra cosa, ¿no? Pero me da la impresión de que están los avales como para la decisión política, digamos, del deporte de Brasil, de que la selección juegue el Mundial. Y el que más pergaminos tiene, y obviamente logros tiene, y posición en el mundo tiene, y jugadores tiene, Brasil, no hay duda. Es el próximo organizador del Juego Olímpico. Me da la impresión de que hasta marketineramente Brasil es mucho más interesante, a lo mejor, de Canadá o Venezuela. Sí. Pero bueno, hoy en América el poderío económico está en Venezuela, o estuvo en Venezuela hasta en estos últimos 3 años. Canadá, obviamente, ha llevado su NBA a la última competencia en Caracas, y hizo algo muy serio. Uh-huh. Así que, bueno, obviamente vamos a ver qué es lo que prima el momento de la decisión. Hay mucha expectativa de que sí, de que sea Brasil el invitado, ¿no? Sí, sí, sí, hay un par de puntos fuertes que lo posicionan muy bien a Brasil. En gran medida calidad de jugadores, historia de Brasil, pero también un poco el futuro, digo, para la competencia. Que sea 2016 los juegos en Brasil, me parece que para el deporte y para la competencia es importante y sano, ¿no? Sí, también no te olvides que FIBA está negociando el hecho de que haya más equipos en el Juego Olímpico de básquetbol. Sí. O sea, hay toda una negociación política que realmente también tiene mucho que ver. No sé realmente el poder político que tiene la dirigencia brasileña en el básquetbol. Sé que en el deporte olímpico es muy importante la injerencia, obviamente, política. Pero bueno, ojalá la historia... porque realmente es así, la historia le permite a Brasil, su historia rica, le permite a Brasil estar en este mundial. Ojalá. Bueno, Fer, nada, te mandamos un saludo enorme, que bueno, ojalá que sea para bien de Libertad la llegada de Will Graves. Gracias por el contacto y gracias por el tiempo. Abrazo, Fernando. Como siempre, un saludo, amigos, como siempre a disposición. Les mando un abrazo.